Le damos la bienvenida aquí en el aire de Aijuna. Pablo Martínez te saluda, Eva. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, en primera instancia, un pequeño balance de cómo fue este paso dado en el día de ayer. Importante. Finalmente, el proyecto de ordenanza fue aprobado. ¿Qué dejó la jornada? Primero, muchísima emoción. Todavía me dura y nos dura a todas las que participamos desde hace 2 años de la multisectorial, donde más de 30 organizaciones políticas, sociales, culturales y barriales confluimos en un mismo pedido, en una misma exigencia, que era que Quilmes declare la emergencia en violencia contra las mujeres. Y después de tanto andar, de tanta lucha, de tantos golpes de puertas que no se abrían, pudimos llegar a un consenso con el Ejecutivo y sobre todo con el oficialismo, en el Consejo Deliberante, y finalmente la ordenanza se aprobó. Pero, repito, más allá del trámite administrativo o de la sesión que fue ayer, lo emotivo y lo que nos llena de orgullo y de fuerzas para seguir no solo con este pedido, sino con el pedido de todos los derechos que nos faltan como ciudadanos quilmeños y quilmeñas, es saber que la unidad de hecho, la que tantos pregonan, ¿no? Sobre todo de cara al año que viene, bueno, las mujeres una vez más dimos cuenta de esto, de que somos capaces de dejar cualquier tipo de diferencia política para ponernos a laburar en conjunto y poder sacar esta ordenanza. Uh-huh. Eva, no menos difícil van a ser los pasos que siguen, que tienen que ver con la implementación precisamente de lo que los puntos más destacados de la ordenanza. Bueno, ¿cómo ves ese camino que se abre a partir de ahora? Sí, ayer lo decíamos. Ayer nos permitimos festejar o celebrar una victoria pequeñita, pero a partir de hoy empezamos a transitar un nuevo camino de lucha, que es el que se implemente, el que se ejecute los fondos necesarios y suficientes para llevar adelante las distintas políticas públicas que sostenemos en el proyecto de emergencia, que dura 2 años, y que, bueno, nada, seremos también la sombra de todo el Poder Ejecutivo y sobre todo del Intendente Martiniano Molina para que cumpla con cada artículo de este proyecto. Uh-huh. Sobre todo en el salir a los barrios. Me parece importantísimo poder llegar a cada rincón de nuestra ciudad, porque si bien la Secretaría de Género, que se encuentra en el centro de Quilmes, muchas mujeres de San Francisco Solano, de Espeleta al Fondo, de Bernal Oeste, se les hace muy difícil llegar o tener para un boleto y llegar hasta el centro de la ciudad. Entonces es el Estado el que tiene que garantizar la presencia de promotoras para intervenir en cualquier caso de violencia de género. Y es ahí a donde apuntamos. Uh-huh. No a llegar cuando el golpe ya está dado, cuando la mujer ya ha sido violentada, sino en campañas de prevención y erradicación de las violencias en nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Qué compromiso encontrás en los concejales oficialistas que han acompañado obviamente el proyecto? Porque, bueno, además de presencia, uno imagina que una ordenanza también se mueve con recursos. Sí, tal cual. Mirá, no puedo hablar del, como a muchos periodistas les gusta, no vamos a generalizar, uh-huh, sino a puntualizar. Hubo algunos concejales y concejalas que pusieron esfuerzo en que se pueda concretar la votación de ayer. Por ende, entiendo que van a ser los mismos concejales y concejalas, uh-huh, las que van a colaborar en el diálogo permanente con el Poder Ejecutivo. No son todos, no es todo el bloque de Cambiemos, no es todo el bloque de Radicales, no es todo el bloque del Frente Renovador. Son algunos o algunas, que no vale por qué decir los nombres, pero sí digo que hay un compromiso no en su totalidad, uh-huh, sino en particular, que son concejales o concejalas que les interesa y que les preocupa la temática, pero no todos. Uh-huh. ¿Hubo algún punto ríspido en el debate de ayer? A ver, me pareció sumamente innecesario en una jornada de reflexión, sobre todo de la problemática, puntualizar en qué hizo la gestión anterior, qué hizo esta nueva gestión. La verdad es que esa es la grieta que todavía no se cierra, no se salda y que es innecesaria, sumamente en un momento como el que vivimos ayer, donde sabíamos, o por lo menos era lo que habíamos consensuado en la última comisión plenaria, que iba a salir por unanimidad. Eso me parece innecesario porque es caer en chicanas que no valen la pena. Todos y todas sabemos qué se hizo y qué no se hizo, tanto en la gestión anterior como en esta gestión. Y si llegamos a la necesidad de que Quilmes se declare en emergencia, es por algo. Entonces, desde ahí debería ser el punto inicial para mirar para adelante y proyectar una ciudad como corresponde, ¿no? E insisto, no solamente en la problemática de género. Tenemos calles totalmente destruidas, una avenida neurálgica como esta avenida Calchaquí, que se hizo a nueva, se volvió a romper y ahora está a mitad de hacer. Falta de vacunas y una nueva epidemia de sarampión en nuestro distrito. Y así te puedo decir innumerables cosas que quizás se hicieron o no se hicieron en la gestión anterior y en la local, pero lo que me parece sumamente necesario es que se pongan a laborar de cara al futuro. Nosotros no podemos, la gente no come palabras, la gente no come chicana, la gente no se educa con politiquería barata. La gente come, se educa y tiene salud y tiene prevención de la violencia a través de políticas públicas que el Estado municipal, provincial y nacional se tiene que hacer cargo. Entonces me parece que en nuestro rol institucional de concejales es esa la tarea que debemos asumir. Eso fue la única, quizás un chisporroteo entre dos concejales, uno de la gestión anterior, del Barba, y uno de Cambiemos actual, pero nada más. El resto, la verdad, impecable, el respeto, la escucha, la reflexión necesaria ante la problemática. El recinto estaba desbordado de compañeras que fueron a escuchar cada discurso y cada palabra de los concejales, y obviamente que la votación terminó en un abrazo infinito de llanto, de emoción, de desahogo. De decir, bueno, llegamos al punto donde queríamos llegar, ahora a volver a empezar. Por último, me permito quizás también una opinión personal de otro de los derechos que tienen que ver con las mujeres y que tiene que ver con un proceso largo que se viene dando y tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy tenemos quizás hasta también un día bastante crucial con el tema de la firma de dictamen. ¿Qué opinión te merece, qué ves para las jornadas respecto a este tema? Es difícil. A ver, lo más probable es que tengamos un dictamen con modificación del proyecto, por lo que debería volver a la Cámara de Diputados. De todas maneras, cuando sucedió la histórica jornada del 13, el proyecto en la Cámara de Diputados tampoco salía. Pero la presión de 1 millón de mujeres en la calle hizo que algunas diputadas y diputados que estaban indecisos o votaban en contra se dieran vuelta y votaran a favor. Yo creo que nuevamente la fuerza la vamos a demostrar en la calle. La Cámara de Senadores es totalmente distinta a la Cámara de Diputados, es otra idiosincrasia si se quiere, y también fue otra la militancia de los antiderechos hacia adentro del palacio, ¿no? Ellos sí tenían acceso a golpear las puertas de los senadores, a apretarlos, a violentarlos con respecto a su decisión, no así la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, o las militantes de esa campaña. Yo creo que el 8 tenemos que seguir poniendo la cabeza en la calle, en hacer presión. En vez de ser 1 millón, tenemos que ser 2. La noche va a ser más corta, se supone que a las 2 o 3 de la mañana ya debería estar la votación, pero bueno, hoy sí es un día crucial para saber qué es lo que se va a votar el día 8. Y que estas modificaciones no alteren el espíritu general de la ley. Clarísimo, muchas gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Eva Mieri, la escuchaste, la concejal de Unidad Ciudadana. Bueno, ayer fue una de las que votó este proyecto de ordenanza de emergencia de violencia.